ser tu dueño, aunque yo sé que es a medias. Porque tú vives en otro cielo que yo no alcanzo siquiera. Eres la pena y el gran consuelo que cargo aquí en mi memoria. Eres sin duda lo que más quiero. Eres mi infierno y mi gloria. ¿Cómo te lastima un amor? ¿Cómo duele en verdad cuando no lo tienes como tú lo quieres? ¿Cómo duele querer? ¿Cómo duele en verdad? ¿Cómo duele un amor que no quiere? Un día me buscas y otro me dejas, me entregas tu amor a medias. No me conformo con las migajas que de cariño me entregas. ¿Cómo te lastima un amor? ¿Cómo duele en verdad cuando no lo tienes como tú lo quieres? ¿Cómo duele querer? ¿Cómo duele en verdad? ¿Cómo duele un amor? Un día me buscas y otro me dejas, me entregas tu amor a medias. No me conformo con las migajas que de cariño me entregas. ¿Cómo te lastima un amor? ¿Cómo duele en verdad cuando no lo tienes como tú lo quieres?